En el episodio perdido, donde los felinos no ganan, donde la espada del augurio fue empeñada en un monte de piedad, donde el líder no es Leonor, es el mero mero Leonil. En ese episodio todo cambió, Leonor era el gran señor, pero Munra lo traicionó. Llegó Leonil y se chingó, Snarf chillaba como ratón y Pantro ya ni metió un zape. Chetara mejor se fue a TikTok, nadie ayudó, se fue el Thundercat. Chinga, Leonil. Chinga, Leonil. Chinga, Leonil. Ahora Leono está jodido, sin felino solo y perdido. El pinche Snarf es un pendejo y ahora nada es parejo. La espada ya no muestra el augurio, Leonil la usa pa' partir el pan. El ojo ya no ve ni futuro, Tondera es del barrio del clan Leonilman. La verás en la TV, pero el barrio sabe quién manda. ¡Le!